sexto encuentro patagónico de rugby en desarrollo e inclusión social. El anterior se hizo, el quinto se hizo en Jacobacci, el cuarto se hizo en Chuele, y bueno, en esta oportunidad le toca Río Colorado, ¿no? Bien. Estos encuentros, bueno, algo adelantado, viene de la mano de la amistad que se informa en el rugby, que es un deporte muy, tuve la oportunidad y la suerte de poderlo hacer de joven, y es un deporte que involucra y gusta mucho. Cuando uno lo practica, es una sensación muy linda que se siente. Como dice, no sé si pudiste ver el video de Gerardo Rosín. Ajá. Él resume cuando dice que también dice que su hijo, desde que su hijo practica en rugby, entiende un poquito más el fenómeno que sucede con aquellos que lo practican. Bien, es Gerardo de Morphy, ¿no? Gerardo Rosín. Claro, pero Gerardo el de Morphy, el de Telefe. Ah, el de Morphy, sí, claro. No te había entendido bien. Bueno, porque he visto que han logrado, Fabián, ahí debe estar su mano también, ¿no? Han logrado concitar estos episodios que parecen menores, pero son de gente importante, con llegada a los medios, multiplicando el mensaje, ¿no? Claro, esto viene de la mano de, bueno, un poquitito viene todo esto, no, esto no es casualidad, esto es un trabajo que se viene haciendo en toda la provincia de Río Negro, acá en Río Colorado, de la mano de Walter Cabrera. Después se sumó Facundo Fernández, dos amantes del deporte, y entre ellos han hecho un trabajo de tal manera, conjuntamente con otros equipos de otras ciudades, que han creado el interés de una persona que se llama Santiago Beltrán Costa, que es quien ha movilizado y ha incentivado a la Federación de Río Negro y está apoyando de manera incondicional para que se puedan realizar estos encuentros. Entonces, de la mano de Santiago Beltrán Costa, que es un ex Puma, es que se está llevando adelante estos encuentros. O sea, él propone, desde la federación proponen a los clubes organizar los encuentros en las ciudades, y se empezaron a realizar. Entonces, él apoya con todos sus contactos, con todo lo que él puede brindar. Por eso ven en nuestra página de rugby del Cruz Juventud Unida, los famosos hablando, ¿no? Como Gerardo Rosín, como Pachu Peña, Julián Weitz, y bueno, todos los que han ido apareciendo, y Horacio Cava, Fabián Mena, ahora los, como mencionabas vos, al programa Scrum, ESPN, y todos los que están apareciendo vienen de la mano de esta buena acción que han tenido todos los clubes al ir trabajando con el rugby, con los chicos, incluyendo a todos. Entonces, se ha generado desde Buenos Aires el interés de que en la Patagonia también se pueda realizar esta actividad, y por eso el apoyo que estamos teniendo desde esa zona, ¿no? Muy bueno. Julián, de hecho, era jugador. Julián Weich era jugador. Como él dice, yo soy un jugador frustrado. Claro. Él lo dice y se mata de risa. Él es íntimo amigo de Agustín Pichot, por ejemplo. Claro. Y bueno, gracias a ellos también vamos a tener una sorpresa los días 11 y 12 de noviembre, seguramente acá en Río Colorado, ¿no? Vamos a tener muchas sorpresas. Está tirando una bomba, Fabián. Está tirando una bomba porque me abrió la cabeza diciendo, ¿quién vendrá? Vamos a tener sorpresas, bueno. Lo vamos a mantener un poquitito en incógnita, pero hay que guardarlo. Ayer, cuando empezamos a hablar de que lo íbamos a llamar a usted y qué sé yo, hablé enseguida con Matías Albina, Matías Puma de Seven, para los que no conocen, y la señora de Matías es hija de un gran amigo mío de Viedma. Así que lo llamo y le digo, Mateo, ¿a dónde hay que ir? Es decir, no es cuál es el hotel ni cuándo, no. ¿A dónde hay que ir? Ni la fecha, no les importa nada. Los tipos se ve que están en un efecto multiplicador que es impresionante. ¿Y cómo se llama esto? Para ponerle, si tuviéramos que hacer el afiche ahora entre usted y yo, ¿cómo lo llamo? ¿Es el encuentro regional de rugby así? No, sexto encuentro patagónico de rugby en desarrollo e inclusión social. Ahí está. Sexto Encuentro Patagónico, ¿sí?, de Rugby. Ahí está. Bien. ¿Y quiénes vienen? Vienen muchísimas delegaciones, inclusive están, nos han contactado delegaciones del exterior que están haciendo trámites para ver si pueden venir también, porque el encuentro no es un torneo, te explico un poquito. Bien. El encuentro, por ejemplo, van a venir chicos de entre 8 años y 17 años, o entre 8 y 18 años. Pero no vienen equipos estrictamente formados. Es decir, por ahí una delegación tiene 3 chicos de 8, el otro tiene 5, y la otra delegación que es de otro lugar tiene 4, y entre todos se forma un equipo. Por eso se llama encuentro. No es un torneo. Bien. Cuando hacen falta jugadores, se forman un equipo con las distintas delegaciones. Perfecto. Que vienen y faltan chicos de esa edad. Buena, ¿no?, aclaración. Y entonces, dígame. La idea es que ellos jueguen, que compartan y que, bueno, se lleven esto de todo lo que va a producir este encuentro, porque van a conocer muchos chicos, porque van a hacer amistad, y el famoso tercer tiempo que se hace en el rugby. Claro. En el rugby pueden haber encuentros, como se dice, muy competitivos, pero al finalizar, sobre todo en los lugares donde el rugby tiene una base muy de hace poco tiempo, y de siempre en realidad es esto, ¿no? Terminan de jugar los equipos y después hay un asado, o después se comparte una comida. Esa es la temática del rugby, la dinámica del rugby en este aspecto. Mire, ahora tenemos la suerte que nos están escuchando en varios lugares de la provincia, así que le voy a pedir que detenidamente me sume algunos detalles. Si lo estoy escuchando y me quiero sumar, ¿cómo hago? Se tienen que comunicar por medio de la página de Facebook. Ajá. O comunicarse con por mensaje, nos dejan su teléfono. Ajá. y Walter Cabrera se va a comunicar con cualquier club que esté escuchando, o cualquier persona llegada, cualquier papá que su hijo pertenece a un club y el club no se han enterado, se pueden conectar a través de la página de Facebook. Bien, ¿recuerda el nombre más o menos o yo se la busco? Rugby Club Juventud Unida. Ahí está, Rugby Club Juventud Unida. Ahí van a encontrar, sí, todos los elementos, ahí se comunican y enseguida ya la vamos a compartir para que toda la gente que nos está pidiendo datos en todas partes, ahora en un minuto empezaron a aparecer gente de todos lados pidiendo detalles. Rugby Club Juventud Unida, ahora se la compartimos para que todos tengan la posibilidad. Fecha, me dijo Fabián, perdón. 11 y 12 de noviembre. Ahí está. Sí, es importante que si hay alguien interesado, vamos a tener como un cupo, porque la verdad que hay un montón de clubes interesados y por ahí esto está teniendo una muy linda envergadura, así que calculamos que vamos a poder atender a 650 chicos, 700 chicos. Oiga, hábleme de eso. Sí. ¿Cómo hacemos para atender a semejante cantidad de pibes? ¿Cómo hacemos, no? La verdad que esto, nosotros cuando empezamos a tener dimensión de la cantidad de chicos que van a venir, obviamente van a haber papás que van a venir o familiares que van a venir por su cuenta, porque cada grupo de chicos viene con un acompañante, cada 10 chicos, 7 chicos vendrá algún acompañante. Sí, claro. Pero a su vez van a venir familiares por su cuenta a ver a los chicos, ¿no? Uh-huh. Como hacen muchas... se hacen muchos deportes. Entonces, estamos teniendo la ayuda también del municipio, de los dos municipios, tanto de La Vela como de Río Colorado, que se han sumado. La temática va a ser el día sábado, aproximadamente a las 11 de la mañana, se hace el lanzamiento del encuentro en el Club Juventud Unida. Va a haber como una apertura. A la tarde, en la plaza de Río Colorado, aproximadamente a las 19 horas, los horarios son estimativos, ¿no? Después va a haber un cronograma que vamos a lanzar, y a todos ustedes, el periodismo que también nos está ayudando, dando todos los datos y brindando toda la información. Aproximadamente a las 19 horas se va a hacer una fiesta de este encuentro en la playa de Río Colorado, ¿no es cierto? Bien. En donde a los chicos se les va a entregar una mención, a los clubes se les va a entregar una mención, van a venir autoridades de la Federación de Río Negro de Rugby, de la Unión Argentina de Rugby, de Daniel, vicepresidente, y algunas autoridades más. Esperamos contar con la visita del secretario de Deportes de la Nación. No es algo confirmado, pero esperamos poder contar con la visita del señor McAllister, como así también el secretario de Deportes de Río Negro. Van a haber distintas menciones. Ahí va a venir la sorpresa que vamos a tener. Vamos a tener dos locutores que van a estar conduciendo todo el evento, tanto el sábado como el domingo, dos colegas. Es un colega seguro, él va a confirmar quién es la otra persona. Bien. Y a las 19 horas se va a hacer como una especie de fiesta del rugby, donde la idea es involucrar a toda la comunidad, porque bueno, vamos a convocar a los artesanos, desde Cultura van a convocar a los artesanos para que pongan sus stands, para que muestren todo lo que se realiza en Río Colorado. Entonces, el encuentro es que lo que nosotros, cuando dimensionamos la cantidad de chicos que van a venir, tratamos de involucrar a todas las áreas. La de deporte, por una cuestión obvia, va a estar, y ya nos están apoyando muchísimo, nos están brindando muchas cosas. Desde turismo nos han conseguido plazas para las personas que van a venir. Van a venir cuatro espumas a brindar clínicas, ¿sí? Inclusive van a venir un árbitro a brindar una clínica de arbitraje también. Entonces, para todas esas personas necesitamos plazas, y para todos los papás va a haber un descuento especial que van a tener los hoteleros, según nos han informado de aquellos que se sumen al encuentro desde turismo, de las dos áreas de turismo, tanto Noelia como Milagros, ya nos han dicho que va a haber un descuento para aquellos papás que vengan. Entonces, la idea es que este encuentro no solamente se quede en nuestro club, sino que la ciudad misma participe. Perfecto. De todo esto, ¿no? Bien. El que se quiera acercar, porque estoy abriendo un poco más la cabeza, yo pensé que era, se juntaban, ya cuando dijo el número 600, 700 y empezó a contar cosas, estoy hablando con Fabián Christiansen. Se va a hacer 11 y 12 de noviembre en el Club Juventud Unida. ¿Cómo hago para dar una mano? El que quiera, ¿cómo hago? ¿Qué se puede sumar? Mientras usted hablaba, Fabián, iba pensando, ay, yo que tengo dos camas, ¿puedo alojar a alguien? ¿O puedo llevar no sé qué? ¿O yo no tengo plata, pero puedo ir a hacer el asado? ¿En qué ayudo? Bueno, en realidad, la verdad que gracias por la pregunta que me estás haciendo, porque ustedes siempre están como más abiertos a todas las posibilidades. En realidad, aquellos que se quieran sumar, por ejemplo, hoy en la tarde convocamos a todos los papás, porque hay algunos papás que por ahí no han tomado la dimensión que va a tener todo esto. Entonces, todo esto que te estoy contando, más alguna cuestión más, nos vamos a reunir hoy a las 20 horas en el Centro Cultural. Entonces, todas las personas que quieran ir, vamos a hablar de esto, vamos a detallar un poquito todo lo que va a suceder, cómo se va a realizar, vamos a contar hasta dónde, para no divulgar las sorpresas, quiénes van a venir. Sí, está muy bien eso. Y quiénes son las personas que están, que manejan desde siempre todo esto. Como decís vos, yo estoy dando una mano desde una experiencia adquirida en algún momento, estoy dando una mano. Pero en realidad el hijo también juega al rugby, entonces más que una mano es involucrarse, y ya inclusive hasta como alguien de la comunidad. Entonces, si alguien quiere acercarse hoy a las 20 horas al Centro Cultural para escuchar un poquitito todo esto que estamos diciendo, vamos a desplazarnos un poquitito más. Entonces, si me dice alguien, nos dice, bueno, yo quisiera ayudar, ¿desde qué área? Entonces, ahí más o menos le vamos a decir lo que podemos llegar a necesitar. Por supuesto, vamos a necesitar que la gente que pueda colaborar, que siempre hay en la comarca, siempre hay gente que está predispuesta a ayudar. Si se quieren acercar al Centro Cultural, les vamos a detallar en qué lugar nos pueden dar una mano. ¿A qué hora me dijo Fabián? A las 20 horas en el Centro Cultural. Hoy a las 20. Desde ya también convocamos a todos los papás de los chicos de por tu medio para que traten de estar presentes. Más allá de que después puedan esos dos días colaborar o no, la idea claro, es estar presentes para que sepan lo que van a vivenciar los chicos esos dos días. Bien. Porque, digamos, los que por ahí no tenemos nada que ver con la actividad o con el club, a mí me gustó mucho, miraba desde otro costado, Fabián, el resurgimiento del club como tal, porque en ese lugar nosotros pasamos mucha parte de nuestra vida, de más chicos, y era una pena que el club se hubiera ido diluyendo, así que me parece que es una cosa genial. Y además, todo aquel que tiene algo para dar, para ofrecer, nunca piense que es menor. Nunca, mire, señor, si usted dice, yo no tengo la posibilidad porque no tengo tiempo, porque no puedo aportar nada concreto, mire, venga que le vamos a dar un territo con cal y una brocha para que nos marque la cancha y con eso va a estar bien, ¿eh? Es decir, sacarle de encima alguna cosa cualquiera, no piensen que nada de eso es menor. Yo puedo atender la cantina, yo no sé qué. Todo el mundo, habrá otro señor que dice, yo puedo poner 20.000 mangos, porque vemos de todo. Entonces, todos serán bien recibidos. El señor de los 20.000, que me encantaría, se lo digo a las principales empresas de la región con profundo respeto y cariño, y el señor de la brocha y el balde con la cal para pintar la cancha, porque todo suma, ¿no? Todo suma, porque ahí tocaste otro tema más, que es el club. Nosotros el día 31 de agosto se formalizó la nueva comisión directiva del club a la cual pertenezco. Por suerte me han delegado la responsabilidad de ser parte como secretario del club, y todo esto que vienen realizando las personas que te nombraba, Walter Cabrera, ni hablar de Chano Carrasco, el presidente, maestro Facundo Chano Fernández, todos ellos han mantenido el club. Aunque si bien estuvo inactivo, aunque bien sus instalaciones se han venido muy abajo, en realidad tenemos toda una idea de resurgir el club, y para eso aprovecho a decirte que estamos saliendo a buscar nuevos socios. Tenemos una visión de cómo vamos a refaccionar el club, las ideas que tenemos. Ya tenemos ideas de participar en otras actividades, ya hemos hablado con otros, con deportistas, que se van a acercar también, y aprovecho para decir también que una forma de colaborar con nosotros es asociándose al club. Ahí está. Acercándose a las instalaciones para que vean cómo estamos mejorando. Los mismos papás inclusive nos vamos a trabajar a cortar el césped, a pintar un poco. Entre todos estamos refaccionando el club para que las instalaciones estén lo mejor posible para el 11 y 12 de noviembre, y obviamente que todo esto pegue, porque como te decía, estamos resurgiendo el club, lo vamos a poner en condiciones y vamos a brindar todo lo... Es una zona muy linda, Daniel, viste que ese lugar es muy... tiene algo, no sé. Yo hace poco que vivo en Río Colorado, pero ese lugar siempre me llamó la atención, y el día que llegué, uno cada vez que yo ando en bicicleta, compartimos también un mismo gusto. Ajá. Y cada vez que he pasado por ahí me llamaba la atención el lugar, y hoy me encuentro ahí, la verdad que es muy... vamos a poner fogones, o sea, vamos a ambientar todo el predio para que toda la comunidad, aquellos que quieran acercarse a esa zona, que es un lugar muy tranquilo para ir a tomar mate, para comerse un asadito. Bien. Para lo que quieran disfrutar del club, ¿no? Pero oiga, Fabián, óigame una cosa, por favor. Cuando ayer me pide Wally difundamos esto, y yo lo tomé como un aporte más. En el inicio de la charla, cuando yo pido que se comuniquen con usted para poder tener esta entrevista, yo digo, bueno, vamos a hablar 5 minutos con este muchacho que tienen que difundir no sé qué cosita que tienen armada. Y en el momento que usted empieza a hablar, yo empiezo a tomar verdadera dimensión de la monstruosidad que están armando. Monstruosidad, si el término monstruoso tuviera un costado bueno, ponga todo en ese plato. Me empecé a dar cuenta verdaderamente de lo que ustedes están gestando en el momento que usted lo empieza a contar. Mientras tanto pensaba que era nada, yo tengo cariño y afecto por Wally y estaba atendiendo solo un llamado de él. ¿Me comprende lo que le digo? Es decir, ahora deme una camiseta de suplente de ese equipo, por favor, porque la idea es ir a sumar, a aportar, a generar cosas para que vengan. Me dijo entre 600 y 700 chicos de por ahí. 650 chicos, 650 chicos, 700 va a ser el cupo que vamos a poner, porque tampoco queremos superar esa cantidad, porque la idea es atender a todo el mundo de la mejor manera posible, ¿no? Porque, bueno, como te decía, por eso se han involucrado los dos municipios en todo esto. ¿Por qué? Porque, como decís vos, la verdad que queremos involucrar a toda la comunidad, queremos dar sorpresas, y desde la mano del deporte, del Club Juventud Unida, que está resurgiendo, queremos convocar a toda la comunidad a este encuentro, que prácticamente se va a convertir en un evento, gracias a la ayuda de todos, porque la verdad que uno propone, pero después la predisposición, cuando surge algo así, está abierta, y surgen los medios, surgen los municipios, surgen la población, surgen los papás, y por eso la idea de la reunión de hoy a las 20 horas, para que las personas tomen dimensión de lo que vamos a vivir. Hoy 20 horas, Centro Cultural, no se olviden, hoy 20 horas, en el Centro Cultural, todos aquellos vecinos que quieran participar de la reunión, no necesariamente tienen que ser papás. ¿Para qué? Para que puedan hacer preguntas y se las podamos detallar, como decimos, si alguien quiere colaborar, de qué manera puede colaborar. Todos son bienvenidos, en la comarca tenemos gente súper solidaria en estos aspectos, y bueno, estoy seguro de que varios van a querer participar, más allá de que sepan cómo es la pelota. Bien. La población está para... Bien, muy bien. Bueno, Rugby Club Juventud Unida, ahí le compartimos todos, ahí van a poder tener todos los elementos. Le aseguro, Fabián, que el mensaje está llegando, porque no estoy pudiendo contestar todas las gente de todos lados que está preguntando cosas, situaciones. Entonces, muchachos, por favor, descarguen en Rugby Club Juventud Unida. Rugby Club Juventud Unida. Es 11 y 12 de noviembre. Para los que están en otros lados, el Club Juventud Unida queda pasando Río Colorado. Hay que entrar a Río Colorado y se va rumbo a la zona de Chacras, en un lugar hermoso. Bueno, las pruebas de ciclismo, me acuerdo, se largaban ahí, la presencia del club. 11 y 12 de noviembre, 11 y 12 de noviembre, entren en la página de Facebook Rugby Club Juventud Unida. Y bueno, Fabián, no sé si vale la pena que lo repita, pero para lo que mande, si hay que barrer, si hay que lo que sea, acá vemos un montón y vamos a tratar de ponernos todos para sumar, para generar un cachito más de libertad, para que ustedes puedan poner más energía en el encuentro específicamente, para bajar la actividad, qué sé yo. Me parece que nos estamos... yo estoy notando ahora, le insisto, lo que va a pasar, y me parece que me estoy quedando corto. Así que, nada, acá estamos, Fabián, para lo que mande. Bueno, muchas gracias por el llamado, por la invitación a convocar a todos. La verdad que esperamos pasar un fin de semana muy lindo, inclusive van a participar los artistas locales, porque van a ser invitados a participar. Así que ese 11 y 12 esperamos tener una fiesta en Río Colorado. Pero no tenga duda, muchacho. Y además, ¿sabe qué pasa? Cuando una mano gigante me cerró la garganta cuando me habló de Chano, porque yo lo conozco a Chano de muy chiquito, y sé que la vida no le regaló nada tampoco, y me acuerdo de él chiquito jugando en las divisiones inferiores del club con Marcelito Ferrón y con qué sé yo, eso, viste, cuando te agarra así como la ola de los recuerdos, y que Chano hoy sea el presidente de su club, del club que lo formó, que lo vio nacer, me parece que es una cosa, una maravilla que no nos podemos perder. Así que, por si lo va a decir usted, conténgase. Yo le quiero agradecer el rato que me ha hecho pasar, Fabián. ¿Sí? Bueno, gracias, Daniel. Muchas gracias. Fabián Christiansen, del Club Juventud Unida, 11 y 12 de noviembre. Va a ser en el club, obviamente en el Club Juventud Unida. Yo creo que van a tener que pedir algún otro lugar. porque no sé si van a poder con todo. Y lo que me parece que nosotros como comunidad tenemos que generar es, acompañemos a estos muchachos. Vamos a acompañarlos, vamos a ofrecer, es hoy a las 20, la reunión en el Centro Cultural, pero además, insisto, para los que son de andar más seguido por redes sociales, Rugby Club Juventud, iba a decir rugby para que escriban, Rugby Club Juventud Unida, estos tienen algo entre las mangas, tienen alguna sorpresa, alguna cosa guardada que... para que no se pinchen, no lo quieren decir, y me parece que está muy bien pensado. No se lo cuenten a nadie, Wally, Fabián, no se lo cuenten a nadie, guárdenlo porque después se te cae, o no hay que quemarlas a las cosas, pero sin tener ninguna información diciendo, estos locos tienen algo guardado entre mangas.